Estamos en comunicación con Patricia Pintos, geógrafa de la Universidad de La Plata. Y bueno, uno de los temas de la semana, sin dudas, que es el rechazo, digamos, a la ley de humedales, que estaba bastante encaminada en el Senado para que salga aprobada. Finalmente sí. Hubo un lobby que fue denunciado por varios sectores y la mandan de vuelta a la comisión. Patricia viene siguiendo este tema desde hace mucho. Le vamos a pedir que se presente y que nos dé su opinión ante esta situación. Patricia, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por llamarme. Creo que lo sintetizaste bien. Este es un proyecto de ley que viene siendo trabajado desde hace más de 3 años. En realidad cuenta con el antecedente de haber sido el proyecto que originalmente había impulsado Giustiniani y que había perdido estado parlamentario en diciembre pasado, que es retomado por las senadoras Luna y Odarda y acompañado también por el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando Pino Solanas. Un proyecto que ha sido ampliamente debatido con representantes de diversas universidades nacionales que se han especializado en la problemática de humedales y también nutrido muchísimo de los aportes de diversas organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, movimientos sociales, que han dado también sus puntos de vista acerca de de una problemática que los ha aquejado directamente, que han vivido en carne propia, y a partir de toda la incorporación de todas estas perspectivas y puntos de vista, salió un proyecto de ley que recoge de alguna manera un amplio consenso, ¿no? Esto que pareciera tan natural, y que en realidad lo es hasta el día 20 de septiembre en que este proyecto obtiene un dictamen de mayoría de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero también de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la firma de 16 senadores de distintos bloques representados en la legislatura. Parecía encaminarse a su tratamiento en el Senado, en la Cámara Alta, hasta que fuera de los tiempos parlamentarios requeridos por el reglamento, se presenta un dictamen o un proyecto de ley alternativo por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside Alfredo De Angeli, un proyecto que la semana pasada obtuvo la firma de apenas 3 senadores, pero que acompañaba el proyecto de con dictamen mayoría para su tratamiento en la Cámara. Esto fue lo que un poco el raconto de de todo lo que fue el proceso de debates en uno y otro proyecto, hasta llegar al día de ayer, día en el que debían ser tratados ambos proyectos en la Cámara, porque además corría el riesgo ciertamente de que el proyecto con dictamen mayoría pierda estado parlamentario el día 30 de noviembre, es decir, la semana que viene. Entonces urgía que fuera tratado en el Senado, y ayer fue la oportunidad, pero ante una moción presentada por el senador Alfredo Luenzo, senador de Por Chubut, pidiendo que vuelva a nuevamente a ser tratado en comisión, porque consideraba que el proyecto amerita un mayor debate en ambas comisiones para poder lograr un consenso, ese era su argumento. Un argumento absolutamente falaz, porque este proyecto, que cuenta con dictamen en mayoría, tiene un periodo de tratamiento muy muy prolongado, como hemos dicho, más de 3 años que se viene discutiendo. Lo que quedó a las claras que en realidad era la intencionalidad que estaba por detrás es la de evitar la discusión del proyecto y enviarlo a comisión. Lisa y llanamente significa que el proyecto difícilmente pueda regresar a ser tratado en la sesión del miércoles de la semana próxima, que sería la última oportunidad. Y este senador, Patricia, recordemos, dejemos en claro que era uno de los que en principio había firmado el dictamen por mayoría. Exactamente, el senador Luenzo es uno de los que de los 16 firmantes del dictamen en mayoría, pero bueno, lo que queda a las claras, un poco sintéticamente, de lo sucedido ayer, es que, bueno, el proyecto que contaba con dictamen en mayoría tiene un altísimo consenso social, como ha quedado demostrado por el apoyo que le han dado una cantidad de organizaciones y movimientos sociales, asambleas de inundados, etcétera, y también un amplio respaldo de parte de sectores académicos, de universidades argentinas, que también han suscrito una declaración de apoyo al proyecto, a diferencia del proyecto con dictamen en minoría, que cuenta con el aval y el poder del lobby del empresariado inmobiliario, de los agronegocios. Me parece que esa es la síntesis de todo esto, ¿no? Es decir, mientras el proyecto que nosotros hemos ido acompañando con dictamen en mayoría cuenta con un amplísimo apoyo social, el proyecto que tiene dictamen minoría lo hace con el apoyo del empresariado, ¿no? Claro, es un proyecto de las grandes corporaciones y eso ha quedado demostrado ayer. El poder de lobby de estos grandes intereses económicos se ha expresado, digamos, en el cambio de posición de los legisladores que habían acompañado el proyecto mayoritario, ¿no? ¿Y cómo viste, Patricia, el tratamiento de los medios ante este tema? Se estuvo hablando bastante de humedales en los medios, pero quizás no tanto a través de la ley de humedales, sino de algunos casos más puntuales, en particular acá en Escobar, un caso que involucra al presidente del Consejo Deliberante. Pero de la ley de humedales y de este lobby, ¿te parece que hubo un tratamiento honesto de los medios? No, bueno, mira, lo que he leído en los medios es los temores expresados por los pequeños productores, y además así se lo ha manifestado ayer en el debate parlamentario, el temor de los pequeños productores arroceros de Corrientes frente a que la sanción del proyecto de humedales, que contaba con dictamen en mayoría, podía traer aparejado la desaparición de estos pequeños productores, ¿no? Es un argumento absolutamente falaz, porque el proyecto en ningún momento avanza sobre la eliminación de actividades económicas que ya se vienen realizando sobre humedales. No está en riesgo nada de lo que se viene realizando en los humedales, sino que el proyecto lo que establece es el adecuado ordenamiento de las actividades pensando en el futuro, para no avasallar estos recursos estratégicos y no seguir dilapidándolos. Pero el argumento falaz que instalaron los medios, sobre todo los medios hegemónicos, ¿no? Era el de precisamente construir un ideario de que la ley es una ley que viene a prohibir actividades que históricamente se han realizado en los humedales. Y hemos leído en el suplemento económico de Clarín, por ejemplo, la preocupación de las cámaras arroceras de la provincia de Corrientes frente a esto, ¿no? Sí, Patricia, te hago una pregunta. Se habló mucho del lobby de este sector, pero no se hizo muy visible, seguramente lo hubo, presiones de parte de las cámaras de desarrolladores inmobiliarios. ¿Vos sabés algo relacionado a esto que no haya salido en los medios? No, de las cámaras de desarrolladores no he leído nada. Seguramente han estado han tenido la misma preocupación que los productores agropecuarios, es decir, seguramente han hecho por lo bajo han apelado a su capacidad de presión a los actores políticos que han tenido la capacidad de frenar el proyecto, pero no se han hecho visibles como sí lo hicieron los productores agropecuarios. Bien. Patricia, hay otro tema que ha salido hace poco en los medios, sigue todavía teniendo rebote en los medios, un una supuesta ordenanza en Escobar que frenaría los barrios privados y protegería los humedales. Esta difusión da cuenta de un proyecto impulsado por la Intendencia que viene a suplantar a un proyecto anterior de las organizaciones que proponía frenar los barrios privados en todos los humedales del distrito. Finalmente se aprueba el proyecto impulsado por el intendente, que no tiene este mismo tipo de protección, aunque en los medios uno lee como que sí hace un freno total. ¿Vos qué nos podés decir de esta ordenanza? ¿Te parece positiva? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es que la ordenanza es un golpe de efecto que intenta dar el intendente Suharchuk frente a un clamor social que desde hace varios años viene reclamando el freno definitivo a la dilapidación de humedales en el partido, ¿no? Digo que aparece como una puesta en escena, porque en realidad es muy fácil poner un límite, o por lo menos es más fácil poner un límite a la expansión de este modelo urbanizador en un lugar que actualmente no tiene demanda, cuando en realidad lo que se hubiera necesitado es que la ley avanzara en la prohibición tácita, explícita, de las urbanizaciones cerradas en el área continental. Lo que hace es precisamente prohibirlos en el sector insular, que está muy bien, que yo creo que es importante que esto se haga, pero lo que digo que es una verdad a medias es que en realidad en los medios esto ha circulado como que Escobar prohíbe las urbanizaciones cerradas en humedales, cuando esto queda a las claras que no es de esta manera, digamos, ¿no? Que en realidad el municipio hace como una especie de gesto limitando un potencial avance de este modelo urbanizador sobre un área insular que actualmente no tiene ese tipo de demandas. Creo que los medios han sido muy hábiles en instalar la noticia como si fuera una conquista de las organizaciones sociales que vienen reclamando desde hace tiempo al municipio la sanción de una ordenanza de este tipo. Esta ordenanza dista por mucho del pedido que originalmente habían realizado las organizaciones y movimientos sociales del distrito a partir de promover un proyecto de ordenanza que nunca fue tratado como tal, ¿no? Bien, Patricia, te agradecemos por tu tiempo, muy, muy claras tus definiciones como siempre. Y bueno, estaremos en comunicación, vamos a ver qué pasa la semana siguiente. Algunos dicen que hay una pequeña posibilidad, pero muy complicada, de que se trate. Así que cualquier novedad nos estaremos comunicando nuevamente. Sí, la luz al final del túnel es bastante chica. Es muy improbable que exista una segunda oportunidad para este proyecto de ley, porque debiera contarse con la firma de 2/3 de los integrantes de las comisiones, y eso parece bastante improbable. Yo creo que lo sucedido ayer es como un déjà vu de lo que ya vivimos en la pérdida de Estado parlamentario en la etapa anterior, ¿no? Y lamentablemente me parece que hemos perdido otra vez la oportunidad de contar con una ley de humedales.